sea el de ayer. Trataré de explicarte el porqué cuando tu voz no despierte interés, ni tus besos me den emoción. Cuando al pasear de tu mano en la calle ya no siente el orgullo de ayer, cuando al mirar yo tu cuerpo desnudo no me altere lo mismo que ayer. Significa que amor ya no hay, la costumbre el lugar le quitó. Todo queda a partir, si algún día nos vemos no intentemos besarnos, que la brasa se puede encender. Y quizás nazca un sueño otra vez, que vivimos 10 años los dos, y al final descubramos que otra vez hubo engaño, que deseamos marchar pero estamos casados. Cuando tu amor se dirija hacia mí y no dé la importancia de ayer, cuando al mirar acercas a mí, no me invada la felicidad. Significa que amor ya no hay, la costumbre el lugar le quitó. Todo queda a partir, si algún día nos vemos no intentemos besarnos, que la brasa se puede encender. Y quizás nazca un sueño otra vez, que vivimos 10 años los dos, y al final descubramos que otra vez hubo engaño, que deseamos marchar pero estamos casados. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Todo queda a partir, si algún día nos vemos no intentemos besarnos, que la brasa se puede encender. La la la. Si algún día nos vemos, no intentemos besarnos, que la brasa se puede.